sino el sol. Dicen que sola ya se siente. Dicen que falta amor, verdadero amor. Al por mayor, colgantes y medallones para mostrarle a su amor. Se veía muchas ganas de vivir. Baby. Ella buscaba al extraño que en un sueño la besó. Sí, sí. Tenía botas muy largas, anillos al por mayor, colgantes y medallones para mostrarle a su amor. Tarde caminando, iba con mucha ilusión, con ilusión, con sus nuevas botas rosas, fue al encuentro de un amor. ¿Quién es? ¿Y qué soy yo? ¡Qué bien que está! Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Viento, dile a la lluvia que quiero volar y volar. Hace más de una semana estoy

bien. La pinta es lo de menos, pues sos un gordo bueno. Alegre y divertido, sos un gordito simpático. La pinta es lo de menos, vos sos un gordo bueno. Alegre y divertido, sos un gordito simpático. La la la la la la la. Gordo, ¿viste que te cantamos un tema para vos? Gordo, te lo hicimos en broma, no te enojes. Gordo, no te enojes. Pará, gordo. Gordo, pará, pará, gordo, pará. No vueles más, gordo. latir mi corazón por ti. Siento que hoy enamorándome estoy de tu amor. Quiero vivir al compás de nuestra ilusión. Cuando bailamos siento al mundo girar para aquí y para allá. Cuando bailamos soy feliz. Ven a bailar, abrázame muy suave así. De los dos, amor. La noche azul despierta al ver tu cintura sensual. Quiero bailar y soñar hasta el amanecer. Ven a bailar, la la la la la la la la. Quiero ser buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Conociéndote, mi vida yo una razón. Y yo aprendí a ver el sol que nació. Cuando te vi, conociéndote, mi mano pudo llegar al cielo que hay más allá de tu voz, de tu